El número del día 18 del Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó el comentario titulado «Jamás se liberará de la responsabilidad de la actual situación». El autor señaló como sigue. El día 15, el gobernador surcoreano pronunció el llamado discurso de congratulación por el 15 de agosto, ocasión durante la cual vociferó que el mayor desafío inminente es el problema de armas nucleares y misiles del norte, e hirió al norte con términos de aislamiento internacional y futuro oscuro. Su discurso partió de su malsana intención de imputar al norte la responsabilidad de la agudización de la tensión en la península coreana y lograr su política con el norte de carácter antinacional mediante la coalición con las fuerzas extranjeras. La responsabilidad de la perturbación de la paz y la exacerbación de la tensión en esta península recae en Norteamérica, que se aferra con histerismo a la cruel política hostil con Corea y al alboroto de amenaza a Norcorea con la guerra nuclear y en el poder surcoreano que se le adhiere a ciegas. Causa solo la censura y burla del interior y el exterior lo que el gobernador sureño escupió esta vez tales o cuales disparates, sin hacer ninguna referencia sobre su postura indecente de seguir a ciegas a Norteamérica y abanicar la situación tensa de la península coreana. La paz y la seguridad de la península coreana se lograrán solo cuando se erradiquen las acciones de Estados Unidos por la guerra de agresión al norte. Si las autoridades surcoreanas desean de veras la paz, no deben desafiar sin ton ni son al norte, sino estudiar correctamente la esencia de la actual situación y no hacer las acciones de herir a sus coterráneos en apoyo a la temeraria confrontación militar de Norteamérica.